vivirlo express, para gozarlo y que me olvides. Un extraño me dio un caramelo, le dije que sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. En segundos volando hasta el cielo, moviéndome así. Sí, sí, sí, sí, sí. Y estoy sola.